Claudia Corol y su columna Tejiendo Libertades. Buenos días, Clau, ¿cómo va? Bien, buenos días, ¿qué tal? Bien, acá andamos ya terminando, pero con las ganas y la necesidad de saber cuáles son las libertades que se están tejiendo en estos días. Bien, yo quería comentar brevemente por el tiempo dos iniciativas de las feministas de la Via Yala. Una, la presentación que se hizo el sábado 8 de julio vía Zoom del informe de la Delegación Feminista Plurinacional de la Via Yala sobre Perú. Es decir, ya impreso el informe, que también fue presentado en el marco de las actividades de la estación Darío y Maxi. Pero en este caso, al hacerlo por Zoom, pudimos estar compañeras y compañeros de distintos lugares del continente, y hacerlo de cara a la tercera toma de Lima, que está anunciada por las organizaciones sociales, comunitarias, para iniciarse el 19 de julio próximo hasta el 28 de julio. Es decir, en este caso ya las presentaciones de esta de este informe que pudimos realizar cuando viajamos para el 8 de marzo a Perú, se están realizando como modo también de alertar sobre las próximas movilizaciones que tienen esta convocatoria. La tercera toma de Lima es la tercera convocatoria de protestas masivas que se van a realizar en la capital peruana. Recordemos que las dos primeras tomas de Lima tuvieron lugar en enero y marzo de este año, y que en los dos casos hubo mucha represión y mucha intervención policial y en general de las fuerzas represivas. Ahora ya se anunció que va a haber más de 8.000 efectivos que se agregan, policiales que se agregan al control de la ciudad, e incluso que van a estar controlando quienes ingresan a Lima desde los días anteriores. La tercera toma de Lima, como decía, se inicia el 19 de julio, que es un día significativo para las organizaciones peruanas, para los movimientos populares. Tiene que ver con su historia, con sus modos de intervención y de acción política, ya que se recuerda una protesta fundamental que se hizo, un paro nacional en 1977 contra la dictadura militar de Morales Bermúdez, un hito en la historia de la izquierda peruana, que de lo que surgió el proceso hacia la Asamblea Constituyente de finales de los 70. Y la toma va a ir desde esa fecha, desde este 19 de julio hasta el 28 de julio, que es el día de la independencia del Perú. Recordemos que fue proclamada por San Martín, y ya que estuvimos en días de celebración de la independencia también en nuestro país, pensar que las propuestas y los proyectos de independencia fueron parte de un plan continental que se planteó que no podía ser solo un país en sí mismo quien generara su libertad, sino que tenía que haber una acción conjunta de los pueblos. Y bueno, en este caso es interesante remarcar que en la semana que pasó se hizo el primer Encuentro Nacional de Pueblos y Organizaciones Sociales de Perú, donde participaron entonces la Confederación General de los Trabajadores de Perú y la Central Única de Rondas Campesinas, y ahí se confirmó esta convocatoria a la tercera toma de Lima, donde se anuncia que van a haber más de 13.000 ronderos, trabajadores y trabajadoras, comunidades campesinas llegando a la capital. Y solo mencionar de esa llegada que uno de los datos que relevábamos en el informe de la Delegación de Plurinacional de Feministas de la Via Yala es que una buena parte de la sociedad limeña aparece como de alguna manera ajena o no comprometida con este tipo de movilizaciones. Otra parte está claramente involucrada y son quienes se preparan para recibir a las delegaciones, pero hay un mar de fondo que tiene que ver con el racismo estructural que parte a la sociedad peruana, y que bueno, no es casual que las organizaciones que llegan son fundamentalmente organizaciones de comunidades y de pueblos originarios. Entonces, una vez más, todas las cámaras de comercio, los empresarios en Lima, incluso en las ciudades por donde va a pasar la toma, están llamando a la represión y se está anunciando que esta va a suceder con el objetivo sobre todo de asustar, de amedrentar y de tratar de que no tenga el impacto que se espera. La tercera toma de Lima se propone explícitamente quedarse para exigir la renuncia de Dina Boluarte. Ella, por su parte, la presidenta golpista, anunció que va a quedarse hasta el 26 a cumplir su mandato, como si nada sucediera. Y también la exigencia de llamar a una constituyente y poder avanzar en la transformación del Perú. Esto cerraría acá, pero para recordar que no terminó el tema de el golpe de Estado, de la dictadura, que en Perú, que continúa, y que continúa también la resistencia. Y en la conferencia de prensa que realizamos el sábado, una de las cosas que planteábamos era estar alertas desde el 19 de julio, acompañando esta movilización, esta toma de Lima, rompiendo el cerco mediático que se va a tratar de volver a instalar con mucha fuerza para impedir que se conozcan los impactos de la misma, y para decir, bueno, que como feministas de la Vía Yala acuerpamos y acompañamos esta movilización y vamos a seguir dando cuenta de lo que sucede en todas esas jornadas de lucha. Claudia, quería consultar, por lo que yo la estaba leyendo ahí al informe, nada, que como decías, enmarca a todos los aspectos que está teniendo este golpe, desde los distintos, como los medios de comunicación, sí, la violencia racista. ¿Dónde se puede conseguir para quien quiera hojearlo, leerlo, tanto físico como de manera digital? Mira, les diría que escriban por correo pidiéndolo a viayalalibre@gmail.com, o si no, con las organizaciones y colectivas, que somos varias que lo estamos teniendo, ¿no? Si conocen a compañeras que hayan estado o que hayan estado en el apoyo a la delegación, también nos pueden hacer llegar ese pedido, que recién lo estamos distribuyendo hace unos 10 días más o menos. Perfecto. ¿Sí? Y el otro tema que quería comentar es que ya también estamos preparando la próxima delegación feminista plurinacional de Avia Yala, que va a viajar a partir del 15, 16 de julio para Jujuy, para abrazar a las hermanas, compañeras que están en lucha hace ya tantos días en esa provincia, para generar también un diálogo que nos permita conocer más en profundidad las características de las acciones que el gobierno de Jujuy, el gobierno de Morales, viene realizando, que como sabemos es una experiencia piloto que se pretende nacionalizar después de las elecciones, ¿no? Es una de las intenciones que esperemos que no pueda concretarse, pero que necesitamos conocer qué es lo que está en juego, tanto en Jujuy como en Perú. De paso hago un paréntesis acá: los intereses de las políticas extractivistas son las que movilizan y financian las políticas represivas, con o sin golpe de Estado, de acuerdo a las necesidades. En el caso de Jujuy, además, queremos participar como delegación feminista plurinacional de la jornada que año tras año se hace en julio, recordando la noche del apagón en Ledesma, una movilización que en su momento lideró Olga Márquez de Aredes en General San Martín, y que, bueno, ahora otras organizaciones de derechos humanos, herederas de ese mandato de memoria y compromiso, de memoria y diálogo, porque hay una serie también de intercambios, de talleres, y en este caso hicimos diálogo entre los luchadores y luchadoras que estaremos llegando hasta allá, y que vamos a realizar también en ese contexto una nueva audiencia del juicio ético popular a los ecocidas el día 21 de julio, y por supuesto el 20 participaremos de la gran marcha que año tras año se realiza en Ledesma. En todos estos casos, las feministas plurinacionales de la Vía Yala estamos sosteniendo y afirmando un modo de participación política que tiene que ver con la presencia física, con el abrazo, con el acuerpamiento real, con una historicidad que marca que hay una continuidad entre genocidios, ecocidios, feminicidio y contra todas las violencias con las que se sostiene y reproduce el sistema patriarcal, colonial, racista y capitalista, ¿no? Claudia, te agradecemos y ahí hay, como decías, ¿no? Esos puntos de contacto, salvando las diferencias entre lo de Jujuy y Perú, sí, como el ataque constante a las comunidades originarias y una construcción de un discurso racista colonial muy fuerte desde los estamentos de Estado, también desde los medios de comunicación hegemónicos. Así es, y simplemente reforzar, porque estuve hace muy poquito en Jujuy, que el rol de las mujeres originarias sigue siendo fundamental en la primera línea de la resistencia, cosa que también hemos visto en Perú, y nos hace pensar sobre cómo se ha feminizado la protesta y la rebeldía en nuestros países y como forma de expresión colectiva de las luchas feministas, antipatriarcales y anticoloniales. Claudia, te agradecemos muchísimo la comunicación y volvemos a encontrarnos en 15 días con más novedades sobre las redes que seguimos tejiendo para construir nuestras libertades. Muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo.